Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 985ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, integrantes de este desafinado coro de fin de año. Ah, pero qué energía, porque hay que ver cómo vienen las cosas. Que serán desafinados, serán unos encuicles asquerosos, serán sí. pestilentes y malolientes, pero y sordos, pero cómo cantan, ¿eh? Sí. Lo importante es la intención. Le ponen garra. ¡Feliz fin de año! Para ustedes. No, va a quedar chido, va a quedar chido. Sí, va a quedar. Llegaremos a una especie de expresión baujeana o cuasi dadaísta. Y lo importante es hacerse escuchar. Sí. Por eso creo que estamos aquí en esta nave, la María Tijuana, damas y caballeros, presentando a toda la tripulación. Comenzaremos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. El capitán Roy Arvinilo. Sí, que cuando quieres, ya hace escuchar. Sí, cuando no quiere mucho. No. Pero cuando nosotros preferiríamos que se quiera hacer escuchar de a poco. Sí, y no que estás en esos ataques de ira generalizados donde el casco le huela el carajo. Pero es así, conteniendo. Lo queremos así. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, hacia su productor estrella de este programa de radio, y su cuerpo habla. Sí que menéalo, mamaceita. Para la gente que hace la ola en estos momentos en el Estadio Azteca, no la está viendo, pero no importa. Imagina, ahí está. Sí. Señoras y señores, con ustedes la muda. Así que sí. Sí, yeah. Muévelo, muda, muévelo. Bambolealo. Un fin de semana libre. Sí. Bueno, no, porque tuvo que atender mucha gente. No estuvo muy prisionera anterior. Tampoco en los fines de semana. Pero de tuvo que atender toda la gente que es venía verdad. A saludarla. Sí, y cómo la atendió, Damas y caballeros, presentaremos ahora al más. Es la única persona. Muchos hemos puesto la almohada de lado y tapar con un cubrecama para cuando llegue. Ah, no está durmiendo, güey. Dejémoslo tranquilo. La almohada es la única en su cumpleaños. Es eso, ¿no? Saluden a la almohada. Ahí se ven, señoras y señores. Presentaremos ahora al más selecto. De todos los cerebros de eso, sí, sí. La nave ha sido premiado múltiples veces, pero el correo equivocado le ha llegado a otra parte. Póngale. Por lo tanto, alguien se está quedando con sus premios. Sí, ojalá sea uno de todos los representantes tuyos en el planeta Tierra que en estos momentos están poniendo el programa al aire en cada una de las retransmisoras. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje del sol, Miku. Sí, que sí, que no canta, pero si cantara, ¿cómo lo haría? Si cantara, lo tendríamos que. No confundir al Miku con la oveja Parton. No, que no, cabrón. Porque una cosa es una cosa. Claro, él tiene la voz más gruesa, sí, es verdad. Pero el espíritu de la oveja está aquí y en las fiestas también como que se hace presente, ¿eh? Cabrón, tú tranquilo, que si cantas deberemos sacrificarte. Un zumbido ensordecedor estremece nuestro sistema nervioso y nos perdemos en los pasillos de la estructura monumental del laberinto que conforma nuestra vida, cerrando los sentidos ante el gris paisaje de los mediocres, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. David Sánchez desde Delta, Colorado, USA. Hola, David. Dice, hola a todos, ¿cómo están? Yo estuve pensando que quiero un nick, porque me llamo con mi nombre. ¿Y qué pedo con eso? Yo quiero un nick tan chido como el del señor Lagartija Junior o algo así, porque el señor Lagartija me raya la madre, así que pensé más que en el señor Lagartija Junior, en el chango volador. No, pero no pienses, el nick, cabrón, me rayará la madre. Mejor ustedes me dicen cómo debo llamarme, David Sánchez. Sí, llegaste aquí como David Sánchez. Hay una cosa que debemos aclarar con respecto a los nicknames. Puede ser David. Sí, puede ser de muchas David formas. Con la S. Pero permítame aclarar algo, sobre todo para aquellos que llegan y dicen: yo era el que antes me llamaba helado de fresa y ahora me llamo. Estás muerto para nosotros. Pelo de culo. Claro. ¿Por qué es esto? Porque cuando te comunicas con un programa, específicamente con este programa, tú supuestamente tiene una historia tu nick que está relacionado con algo de tu vida. Por lo tanto, no llegas acá totalmente descarnado, como una especie de turista parlamentario. Esto es un ejército. Esto es un ejército y cada soldado lleva su nombre. Ustedes forman parte del ejército y ya le diremos lo que tienen que hacer en su respectivo momento. Corre, limpia, barre y todas esas cosas. Sí. Y no usen el cerebro, como en todo ejército no hay que usar el cerebro, por supuesto. Bueno, así que David Sánchez, llegas a... Para nosotros David Sánchez es un nickname. Sé que sí. No sabemos si te llamas Roberto Gómez Bolaños Fuentes. Póngale. Así que David Sánchez para nosotros representa un chingo de cosas, como representa cada nickname en la figura de cada uno de los personajes que entran aquí, porque convengamos que cada uno al llegar aquí a la nave se transforma también en personaje y no es tan descarnado el uso que hace. Por eso también decimos que cuando mentamos madres a uno en particular o algo así, no lo tome tampoco como nada personal, sino con los personajes que encarnan. Aquí está, feliz cumpleaños Bella Muda, ¿no? Esto es viejísimo. No, pero el Beto de Guatemala te saluda, dice, bueno, gracias, Beto, dice, sí. Yo traía unas botellas de vino. Ah, no, un momento, eso siempre trae hay tiempo algo, para esto. Traía unas botellas de vino y me la muy topé, disculpen, si vengo así como medio pedo y todas esas cosas. Con respecto a los intercambios de regalo de Navidad, yo en mi vida vuelvo a participar. Llevo 4 años sin hacerlo y créanme que es lo mejor. Pero ¿no te sientes como un perro apaleado? Sé que sí. En un momento navideño y todos intercambiados. Hey, ¿y a Beto? No, Beto no entra. No, Beto no participa en los intercambios. Beto no participa. Y está con cara de malo ahí. Claro, y Beto así con los ojos enrojecidos diciendo, ojalá se rompa en todo. En un rincón oscuro de la empresa. Claro. Oye, lleven a Beto al altillo de la empresa porque vamos a ser felices por un momento y Beto no le entra esto. Así que Beto, pero 4 años de felicidad para él. Dice, no es justo. Siempre tú compras una mamada más cara que la que recibes. Dice, te regalan, por ejemplo, una vela aromática. Se dan cuenta que somos todos perdedores, ¿no? Porque aquí no llegó ninguno diciendo, a mí siempre me regalan cosas mucho más chidas de las que yo regalo. Claro, somos una bola de losers, cabrones. Sí. Nadie dice, a mí me dieron una troca para el último intercambio y yo regalé una vela aromática. No, siempre están los receptores de velas aromáticas. Sí que sí. Y de calzones con dibujos de Smile. No, sí. No es muy triste. Dios los junta y ellos se crían. En este caso es así. Los junta y ellos se crían solos, cabrones. Pero qué manera, Pelazo, tú fue un gato. Esto queda en Mendoza, República Argentina. Tierra del buen sol y del buen vino. Dice, hola, cabrones, les cuento que los escucho desde hace un mes. Y son gran... Y no son gran cosa, ¿no? No. Porque en realidad dice... Nadie pensaba que era... Y mo son gra cosa. Yo deduzco de ahí por mis estudios en latín, griego y egipcio. Claro, puede ser. Y Morticia son Graciela, en realidad, en la vida de... Bueno, aprende a escribir. Sí, igual no somos gran cosa. Dice, son lo más grande que hay, putos. Claro. Hay una escala de putos y los putos más grandes son... Bueno, muchas gracias, porque a nosotros nos gusta hacer... Tráiganme las plumas. A nosotros nos gusta hacer lo más grande sea donde de sea. De lo que sea, sí. Claro, si somos putos, somos los más putos. Y claro, somos los más putos. Sí. Y al carajo eso de andar con medias tintas, no va para nosotros. No, por supuesto que no. El detector de Guadalajara, Jalisco, México, dice, hola, mis astronautas, estaba pensando en que un cabrón que en el programa pasado hablaba de libido. Sí, libido, la banda peruana, pero no en el programa pasado. Digo, pero bueno. Dice, es una banda de rock and roll peruana y pues tiene razón. Dice, esta vez en la Feria de Libros la banda estuvo re chingona y sí quería saber de sus discos y esto ya se conversó. Y dice, coincide el detector que el mejor disco de libido es Hembra. Por lo tanto, si todos coinciden, yo no sé libido, ¿para qué sigue tocando? No. Hubiera terminado su carrera. Que reediciones Hembra. En Hembra, claro. 20 reediciones de Hembra. Sí. Con algunos, un poco más chido, algunos bonus tracks y ya está. Sí, y me pasarán a la historia. ¿Qué tal, hijos de Margaret Thatcher? Ay, chinga nuestra madre, cabrón. pero tenemos lana, dice, ¿eh? Es verdad. O sea, aquí desde Toluca, la capital del frío, dice, y miren que está haciendo un chingo de frío, ¿eh? ¿Cómo hará? Bueno, pues todo esto se entrará en calor rápidamente con la definición de la fiesta grande entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey. O se cagarán de frío eternamente. Póngale. O el frío que va a ser por ahí si llegan a perder, no me quiero imaginar, lo abrazaremos así y lo apapacharemos. Y al Barón Azul también, dice, bueno, ojalá un abrazo húmedo a la Muda, decirle feliz cumpleaños. No recibió. Han quedado muchos felices cumpleaños, tanto para la Muda como para mí, que han flotando. Quedado flotando, güey. Pero ustedes comprendan que toda esta situación es por excesos. Todo es un exceso aquí dentro de la nave. El Tachuela llega desde Dublín, Irlanda. Y el Adolfo de Tucumán, Tachuela, al escuchar esto, está prestando atención por primera vez al programa. De Dublín, Irlanda. Llega el Tachuela y dice, hola amigos. No sabemos qué hace el Tachuela. No sabemos hola, qué Tachuela. Puede hacer alguien en Dublín, Irlanda, salvo jugar al rugby y beber cerveza. Pero dice, hola amigos, yo también tuve problemas con los pedos seguidores. Parece que en Irlanda, que en Irlanda también sucede. El frío irlandés hace que el pedo no circule con la circule como debiera. O circule dentro del entorno mismo que uno no desea. Dice, la otra noche estábamos en las calles de Temple Bar. Dice, hacía frío y estaba petado de gente. Me dije, ¿qué verbo? ¿Qué es eso, petado? Estaba apetetado. Apetetado de gente. Sí. O sea, un chingo de gente había. Dice, y me dije, si me tiro un pedo, ahora nadie se va a dar cuenta. Es lo que piensa uno cuando se zorra un tremendo pedo. A alguien y se irá con... El pedo, claro, automáticamente... Sí que sí, el qué bella persona. El autor del pedo se esfumará entre la cantidad de posibles causantes, ¿no? Sí, de ese pedo. Y dice, y bueno, para que el pedo era apestador. No tuvo relación con lo que había ingerido. Sospechó que el pedo pasaría a la historia como un pedo más, pero fue trágico. Es la cerveza. Sí, es la cerveza que fermenta en el estómago de esas cosas. Dice, a los dos segundos, uno dice, ¿quién se cagó? En perfecto inglés de Irlanda, ¿no? Sí. Hizo sonar la gaita mientras... ¿Quién se cagó? Qué feo tocar la gaita y cagarse, ¿no? Sí, muy feo. Un momento... Tremendo. Dice, y todos empezaron a quejarse y a chingar a la madre al pedoman. Él, miren, dice, el pedo lo está siguiendo. El pedo lo sigue. Si ustedes verán que él se desplaza, ahí va el pedo, con él como encariñado. ¡Qué mal pedo! ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Nosotros no paramos nosotros de sorprender. No, nosotros no. Ante la duda, nosotros no, cabrón. Sí. Por si tienen alguna pregunta que realizar. No, pero no paramos de sorprendernos aquí. Ayer, la resurrección de Charles Corkin. Sí, bueno, y el cabrón está de lo más chingón por ahí. Mandamos un abrazo grande a Charles Corkin y a Joyce Lakiti, que debe estar mirando la telenovela en estos momentos. Pero no paramos de sorprendernos porque luego de eso llega alguien que nosotros lo hacíamos en el campamento del rock and roll con Tom Petty y Homero Simpson. Que dijo, yo me voy, me aíslo. Me voy donde goodbye, no hay conectividad. Goodbye my friend. Se fue saludando así de costado y levantando y bajando su galera sobre su cabeza, diciendo, me voy a donde no hay electricidad, no hay luz eléctrica, no hay conectividad, no hay internet, no hay nada. Estaré solo yo en una cueva y el tío Bing. Sin embargo, apareció y dice lo siguiente: qué tristeza el pollatrón, el último de los guanches, creyéndose que había más. Besitos chulos, Milan de Herkeler. ¡Ja! ¡Grande, Milan! No sabemos si nos estás escuchando, Milan, si estás... Si es solo un mensaje a la deriva. Si estás poseso, ¿no? O si estás en algún tipo de proceso de pasar de gusano a mariposa, o estás haciendo seda por allí, por algún lugar sin conectividad, pero demuestra que sigues pero ahí. Queremos, eso nos pone felices a nosotros. Un abrazo grande para Milan, que ya decíamos, pero vamos a comprar mil programas y no va a estar Milan, por ejemplo. Y eso nos pone muy mal. Y Telma de Panamá, ¿dónde mierda está Telma de Panamá? ¿Dónde mierda está Telma? Y el maleante, ¿dónde está ¿dónde el maleante? Está el maleante? Que hace tiempo que no lo vemos por aquí. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Y bueno, y esas cosas. ¿Dónde se pone pone así como sentimental. Luego llegan y no le llegamos a leer sus mensajes. Sí, sí. Se no, no, una vez que vemos que llegan los mensajes, listo. Nos quedamos tranquilos. Es como el perro. Cuando lo tienes, lo tienes. Cuando se te escapa, pegas letreros por todas partes, como le pasó a la Pam. Carne molida de Lima, Perú. Hola, dice, carne molida. Lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería ir a reventar todas las bombillas de luz del mundo en las cabezas de las pinches viejas chismosas del piso de abajo de mi casa. Mientras escucho música disco encuerado en la ventana de mi vecina, que está buenaza, dice. Está chido el orto, ¿no? Total, ¿no? Del orto, sí, total, sí, sí. Música disco, sí, y ahí sonando. Sábana, y bueno, balanzo, sí, claro. Y mientras tanto, cuando las viejas le se asoman, echando unas bombillas. Le echa unas bombillas. Sí, que sí. Se vieja chusma. Y es ahí, una bella imagen, ¿no? Es una, sí. El sí. Departamento de abajo lleno de bombillas. Lleno de viejas que se asoman. Que inclusive sí, sí, sí. La tenacidad por el chusmerío que llevan dentro les hace que reciban esos pequeños golpes de vidrio molido. Yo creo que es un buen juego para realizar. Sí. Virtual. Ver, los diseñadores de juegos en la web que están en estos momentos pretendemos más, jugar. Puedo jugar en red. Sí, pónganle un nombre estridente, porque si le ponemos viejas abombilladas, no va a tener éxito. No, pero no. Stone Traitlen Freud 3 podría funcionar. Y cuantas más bombillas le pegues a las viejas del piso de abajo, ganarás. El ambiente, música, disco, sí, sí, y el cuerado del personaje principal, sí. Carne molida se llamaría en este caso. Estoy escuchando sonidos, es la puerta, Mico. Abre la puerta. Hola, María Tijuana. ¡Toncas, compadre! Ah, ¡cabrón! ¡Éntrale! ¿A qué vienes? Perdona el retraso, pero la idea se me ocurrió después de saber que eran sus respectivos cumpleaños. Y como tatuador oficial de la nave, pues creo mi deber hacerles este presente. Muda. Mudita, ven para acá. Ya, muda, hazle caso, calladita y cooperando. Calladita y cooperando. Vamos a hacerte un tatuaje discreto y secreto como tu personalidad. ¡Oh, mira esa arma, cabrón! ¡Parece un cuerno de chivo! Wow. ¿Es láser esa mierda o qué onda? Es una cringa. Sí, es increíble esto. Yo creo que le va a doler. No sé qué se movita, ya casi ya, un poquito de pomadita. ¡Oh, mierda, la nalgueó! ¿La nalgueó en serio? Sí. Yo lo he visto, qué cochino, menos mal que... Bueno, los guantes y... Claro, perfecto, es su trabajo. Ok, muy bien, ¿qué te parece? Pues espero que te guste. Bueno, y a ustedes, Pirata, Mico, Lagarto, me dicen su diseño. Y yo subo nuevamente a la nave si me vuelven a invitar acá a hacerles su tato. Y pues por lo pronto voy a regresar a mi estudio, a Tomcat, ya saben. Les mando un abrazo a todos los desintegrados y donde quiera que se me solicite, ahí estaré. Ahí te ves, Tonka. Sé que sigue, cabrón. Ay, sí, nos vemos luego. Nos vemos, un abrazo a todos. Bye. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Katy, llegas de Guayaquil, Ecuador. Hola, Katy. Dice, quiero quejarme de los malditos hipócritas que en todo el año no te hablan y que por la puta Navidad quieren acercarse. Más eso me emputa, los malditos huevones son de lo peor y los hijos de puta que les gusta el pop. Dice, deberían extinguir... Nos metió. No, porque está emputada por las navidades. Y tú también, que me miras que te gusta el pop al carajo contigo. Dice, y bueno, deberían extinguirse todos lo mismo. Dice, los que le gusta el reggaetón, que se vayan a chingar su madre. Malditos mamones. La huevada que hacen está buenísima. Suerte y un abrazo de esta parte. Pero imagínate, de una rockera. Escuchando música chingona. Claro. No podríamos mentar a la madre a nadie. No, es imagínate, aburrido. Sí, gobiernos chingones. No. Todo el mundo escuchando la música que a ti te gusta. No. Todo el mundo no pensando de la misma manera que tú. Que no exista el reggaetón, que solo salgan discos buenos, que los bestsellers sean de maravillosos autores. No, nos gustaría un mundo así, realmente. Que exista todo. Sí, y que todo exista, Katy. Y que tú conserves ese carácter iracundo y no, que uno sé se sale. Hola, Katy, ¿cómo estás? ¡Ah, chica tu madre! A ti te gusta el pop y todas las mamadas, así que al carajo. Bueno, Roquerita, un abrazo grande para ti. Que se vayan todos al carajo. Es verdad, estamos más cerca tuyo que no, pero está bueno que exista el otro para saber de dónde estamos parados nosotros, ¿no? Un abrazo para ti. Un saludo de su amigo, el Budo Gang. Hola, Budo Gang. desde Guadalajara, una gran felicitación al cumpleañero. Recibo un fuerte abrazo, carnalito. Muchas gracias, carnal. Es un honor el que me hace harto de la famosa. Ey, güey, ahora viene el cumpleaños de Gonzalo Moreno también. Sí, eso. ¡Qué mierda! Cumple todos juntos. Fiesta la que será la de Gonzalo Moreno. Sé que sí. Porque además será, es el lunes. Es el lunes. La resaca. No, es el domingo. La resaca que traeremos. Es el domingo. Porque el fin de semana empiezan las festividades de Gonzalo Moreno. Y como está en campaña política, se ha gastado una suma general de dinero. Increíble. Sí, así que bueno, luego les contamos. Douglas Volta dice desde Querétaro, México: hola, hermanos de la María Tijuana. He comprobado que mi patrón es un hijo de puta, hecho y derecho. El otro día, que era como un día cualquiera, aburrido, frío y encabronado de chingaderas de mi patrón, que dice una cosa y sale con otra mamada de la que dice. Total que el mamón me habla a su oficina y me dice: Douglas Volta, tú y yo tenemos el carácter muy fuerte, y aquí no venimos a ver quién gana, solo a que se haga lo que yo digo. Claro, es tu jefe. Es decir, no venimos a ver quién gana. Aquí ya gané yo de entrada, cabrón. O sea, no sé qué mamadas. Dice: ten en cuenta que si no te he corrido es porque te tengo una consideración especial. Dice: porque te aprecio. No, mentira, es porque te necesita. Sí, no. Ahí te está cagando. Si no hubiera buscado otra persona. Sí. No, no, porque si te vota tiene que pagar una indemnización, y hasta que busca otra persona. No, eso es mentira. Y a lo mejor pero otra persona tiene piojos. Y sí, él tiene el power. Sí, hasta el momento es así. Dice, bueno, y luego continúa. Dice: la Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Ah, hola, Batanjera. ¿Cómo está? Hola. Pollo. Dice: no. Ocho. Ojo. Es el perro de Pam, ¿no? De la Batanjera. Ah, perdona. La Batanjera anda con sus hombres. Ah, la Batanjera es con sus hombres. Claro, es con sus hombres el problema. Perdona, Batanjera. Te confundí con Pam. Pam, perdona, te confundí con la Batanjera. De hecho, si Pam tuviera una mascota, no tendría tantos problemas de andar ahí con los mascotones que tiene. Feliz cumpleaños. Necesitas una mascota. Dice: hace unos minutos estaba pensando en la segregación obligada. Nótese, entre comillas, lo que digo, a la que somos sometidos los latinos de este país de mierda. Ah, porque vino la Batanjera politizada. Sí. Ya no es la Batanjera amorosa, y con el corazón cuando partido. Se le va el amor. Sí, se le va el amor y se mete en política. Sí. Como debe hacer uno cada vez que. Porque uno no puede estar enamorado e intervenir políticamente en las cuestiones. Hace mamadas. Sí, ¿no? Sí. Termina entregando por eso, reinos por un amor. Por eso la mayoría de los presidentes están separados, pero no lo dicen. Claro, exactamente. Dice: creo que estoy hasta un cierto punto cansada de que esta gente no nos tome en cuenta para nada. Me parece increíble creer que somos más de 30 millones de latinos en este país y ellos muy apenas nos miren. No es que me molesten, pero los gringos que están por ahí, mírenme a la raza. Cuando, es que si te mira luego dirás: ay, me está mirando porque me cree ladrona o algo así, este cabacho asqueroso, vete de aquí. Dice, y bueno, al cabo que viene saliendo madre la gente y por lo tanto al mundo. Dice, lo único que estaría chido es que ellos reconocieran que tienen una economía de poca madre gracias a sus inmigrantes. Me gustaría que le menten la madre a estos pinches gringos que piensan que son la neta del planeta cuando en realidad no valen nada. Gracias, cuídense y manden un beso tronadito. Mándale un beso tronadito a la Batanjera, a ver si se calma un poco. ¡Batanjera! Ya está, ya te babió, Batanjera. Bueno, ahí está, tranquila la Batanjera. Y llega Bambú. Ja, hola, Bambú. No, güey, no es el del libro de la selva. Yo estoy harto. No te nada, cabrón. Sí, Bambú, claro, ¿cómo va a ser el del libro de la selva? Es Vudú, ¿no? No, Balú. A ese mismo. Bueno, Bambú de Oxnard, USA, dice que hubo les supersónicos cósmicos. Saludos a toda la tripulación, diciendo que mi mensaje salga al aire. Les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Un próspero año nuevo. El otro día recibimos, no me acuerdo quién fue. Hay muchas que envió, piden prósperos años nuevos. Nuevos, que envió que en el gabacho te hacen una operación que te dejan el culo como nuevo. Ja. Y que hay gente, no, que se blanquean el ojete, no me acuerdo. ¿Cómo que se blanquean? Se blanquean el ojete, hay gente que. ¿Para qué? Y porque lo tienen oscuro, dice yo. Ah. Yo quiero ser blanco en todo. Y se ve. No me acuerdo quién envió. Era un mail largo. Y ¿pero no, que se lo aclaran o se lo cierran? Se lo cierran. Ah. Y se hinchan. Y entre no estallan. Cabrón, no es digno de ver. Dice Bambú en este caso. Dice, bueno, a ver cómo está. Escuché la historia de la Batanjera. ¿Cuál de todas sería, no? ¿Cuál de todas las historias de la Batanjera? ¿La del perro? Sí, no. Y me pareció interesante. Deseo ser su amigo. Batanjera, soy chilango. Ajá. Porque Bambú es chilango. Ah, claro. Está, pero no sabemos si Oxnard queda cerca de Carolina del Sur. No mames, quizás estás en la otra costa. Sí, qué mamadas. Sí. Dice, bueno, les pido felicitaciones para mi carnal, ya que es su cumpleaños el 23 de diciembre. Unas mañanitas chidas. Que su. Falta mucho para el 23 de diciembre. Que sus metas se. Que sus metas se hayan logrado este año y el niño elefante nos agarre confesados. Bueno, cabrón, no, los 23 de diciembre no se celebran cumpleaños. No. Solo los 24, que es el de APA, recordamos, es el de APA. Sí, están todos invitados. Sí, por supuesto. Saludos a todos, en particular a los de María Tijuana. Se comunica Anthony de Barcelona. Y hola, también Anthony. Un saludo muy especial para el Poyatrón, gracias por ampliar la información sobre Canarias y sobre este nefasto personaje que era Betancourt, el primer Betancourt de la isla. Evidentemente era un digno representante del Reino de España. Y el muy cabrón dejó una extensa semilla, pues la verdad es que mantengo que los Betancourt, dice que están diseminados tanto por Latinoamérica como por España, tienen el origen en él. Dice, pero no te apenes, Poyatrón. Pero piensa, pobre, que no, Ale. Pobre Ale lo mataron. Desde sí que sí. Se enteró de esto, Sin cogerla ni mamarla, resulta que es el sobrino, nieto, ahijado, septentrional de un hijo de su pinche madre. Dice, bueno, piensa que nosotros los catalanes, los vascos y los demás territorios diferentes de España también sufrimos la represión de la cultura de y de nuestros derechos también. Y que hace tanto tiempo, pues el dictador apenas hace 20 años que murió. Mierda, hace 20 años que murió 20 Betancourt. Años. ¿El Betancourt? Ah, yo no lo puedo creer. Hay gente que vive mucho. Cuanto más hija de puta, más vive, ¿no? 350 años y el viejito como si nada. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable, solo por intención de la parte organizativa del evento. En caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Y no creáis que los Vasco da Gama, los Pizarro, los López de Aguirre, los Hernán Cortés, póngale no por caso, solo esos lacayos de la corona estuvieron en el Nuevo Mundo. Aquí también estuvieron y tuvimos lo nuestro. Ese no lo podemos bajar del pedestal a Anthony de Barcelona. No. Ustedes tengan paciencia. Discúlpenlo, con él. ¿Por qué no? Porque nosotros aquí también hemos sufrido a estos tiranos. Pero con todo, ahora yo soy Juan Carlista. Pues él permitió la transición de la democracia. Estamos hablando del rey Juan Carlos I de España, ¿no? Juan Carlista, hola, ¿qué tal? ¿Tú le vas a las Chivas? No, yo a la América. ¿Y tú? Yo soy Juan Carlista. Me gustaría un robertista, ¿no? Póngale. Soy robertista. Le voy a Roberto. ¿Y Roberto quién mierda? Roberto es mi pareja. No te metas con mí. Pues este es Juan Carlista, ¿no? Pues le permitió la transición a la democracia. Pero yo tengo mis dudas sobre sus antepasados más remotos. Algo más sobre Canarias. Hace unos días, debido a un gran temporal, cayó el dedo de Dios. Os preguntaréis, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Bueno, el dedo de Dios era una formación rocosa natural que estaba situada en un islote muy cerca de la playa. Y que parecía el dedo de Dios. Y de la Gran Canaria. Y se ha quedado sin dedo de Dios. Ahora, en estos momentos, señala así con la mirada. Todo se termina. Ahí dice Dios, y no puede, con el dedo no, y con la mirada te marca la situación. Dice, era una estructura larga y delgada que parecía desafiar las leyes del equilibrio. Por cierto, de miles de años estuvo allí, de pronto un temporal se la llevó. Es como la piedra movediza que había en Tandil. Es como la piedra movediza. Serían como los huevos de Dios. Era uno de los cojones. Está diseminado, pues Dios está en todas partes. Está en todas partes, güey. Pero fíjate que lo que la naturaleza misma nos regala, un día viene y nos lo quita. Es que no lo quita, lo lleva a otra parte. Lo lleva a otra parte. El dedo de Dios en estos momentos debe estar, por ejemplo, en Seúl. Póngale. Dice, ¿qué es esa roca? ¡Oh, tsunami! Dice, bueno, entre otras cosas, dice una estructura larga, ya la describió. De repente un temporal se la llevó. Toda una atracción turística que todo el mundo... Que se perdió. ¡Ah, qué chido! Tendrían que haber estado los turistas ahí, sacando fotos en el momento. Dice, ¡ah, el dedo de Dios! 200 turistas debajo, diciendo, ¡ah, esto es el dedo de Dios! ¡Y se viene hacia nosotros! Agáchense y cúbrense, cabrones. Dice, bueno, toda una atracción turística que todo el mundo quería fotografiar. Ahora las autoridades canarias están pensando en recuperarlo del fondo del mar y reconstruirlo. No mamen, esas cosas sería como... Eso ya no sería el dedo de Dios. Como reconstruir el Titanic, yo no me le subo ahí, Póngale. Claro, reconstruir el dedo de Dios ya no sería el dedo de Dios. No. Sería, claro, Dios no existe, el hombre lo mató y encima lo reconstruyó. ¿Ustedes creen que tienen derecho a eso? No, el dedo de Dios se queda en las profundidades de la donde mar. Él quiere estar. Donde él quiere estar, donde él eligió. A lo mejor está señalando algo. Claro. A lo mejor estaba cansado de señalar, sí, así como el dedo de Dios hacia arriba y dijo, en las profundidades del mar también estoy. Póngale. Bueno, y ahí está. Todo tiene, dice, un porqué. Claro, todo tiene un porqué, si no se lo inventamos. Dice, en fin, el niño elefante nos lo dio, el niño elefante nos lo quitó. Bueno, mis intoxicados lisérgicos, hasta otra. Anthony, el adicto a la adicta a la colorada fácil. Un abrazo para Anthony, que está en Barcelona, España, ¿eh? Hey, amigos desintegrados, les escribo el Rolas, no Rolas Volta. Hola, Rolas. Recordemos, es el Rolas de Mexicali, Baja Ajá. California. Dice, me ha pasado algo rarísimo. Resulta que en TV Azteca hay un programa que se llama La vida es una canción. Pero qué raro. Qué raro, ese es lo, o sea, que sí. Es bizarro. Tú te sientes colocado, flipante in colors, y dices, a ver, voy a sapear. Y pones TV Azteca y aparece un güey y te dice, La vida es una canción. Y es como una Operación Triunfo, una de esas mamás que cantan. Está chido para un programa depresivo. Sí, La vida, es una canción. Y en mi vida. Triste. Sí, mi vida es esta canción. Ah, yo lo vería. Así, yo, sí, sé, pero no sí. Es así. Es Mi vida es una canción y color esperanza. La vida te sonríe. Ven a mi casa. Que me suda la polla. Todas esas canciones que se cantan en esos Really DJ, donde prometen 15 segundos de fama. Y entre otras cosas dice, bueno, y en este programa salió alguien que se llama Rolas, ¿no? Rolas. Y entonces todas las quinceañeras y las viejas del agua y los viejos que están medio así como en su casa echando la hueva, ven ese programa y el Rolas es como parte de la familia. Sé que sí. Está el Rolas, el Tito, la Margarita, la Rolas. Ahí el Rolas. Dice, el Rolas, el Rolas. Es una figura trascendental mientras la duración del programa exista, ¿no? Sé que sí. Y entonces dice, y llevo los últimos 3 días conociendo gente de toda la República preguntándome si soy yo en realidad. Cuando se dan cuenta que no soy, pues se retiran decepcionadas a través de los mensajes y de los mails. Ajá. Pues escriben Rolas arroba no sé qué mamada. ¿Pero qué? ¿Cantan con la cara tapada? Y que, no, pero él no lo conoce porque es a través de internet, güey. Ah, claro. Entonces te llega mensaje, es sí, por ejemplo sí. Que llega mensaje aquí y dice, señor Lagartija, usted es el señor Lagartija que apareció en esa película donde de un, sí, puerto, sí, de un puerto japonés. Sí. Ah, y entonces, pero me lo hacía más grande como el Godzilla. Transformers. Sí, es la cámara, es un plano inclinado. Los Transformers. Sí. Y eran los Transformers. Güey, aprovechate. Y se aprovecha. Tú. No, y él se aprovecha y le dice que perfecto, es él. Le dice, sí, creo que canté mal en la última exposición. Lo que pasa es que los de TV Azteca me ponen mucha presión y tú sabes. Sé que son mamadas. Dice, bueno, ahora tengo un chingo de amigas. Qué chingón. Dice, me despido desintegrados y les envío un saludo a... creo que no le pregunté su nombre, pero se llama Jekama de Oaxaca, póngale. Que es la más fanática. De está bien. Es una niña que tiene el cerebro totalmente quemado. Sé que sí. Es más, se le escapó un día el cerebro por la orejita mientras se estaba bañando. De esa gente no puedes... sacar mucho, pero no, bueno. Pero él se aprovecha. Una panoche, se siente chingón. Dice, bueno, que hasta conocerse personalmente la pasará bien el Rolas. Y nosotros lo felicitamos de aquí por que siga, sí, que siga agrandando su lista de Messenger. Que en algún momento dirá a todos, hazte una carpeta especial que diga mamalonas que ven esta, ¿cómo se llama? La vida es una canción. La vida es una mamada. Bueno, Arafli de Guanajuato, México. Hola, Arafli. Dice, estimados desquiciados espaciales, aquí comunicándose otra vez la traductora oficial de la nave María Tijuana. Sí, yo me autonombré. Bueno, está muy bien. Sí. En este caso, del italiano al mexicano. Claro, ¿eh? Sí. El italiano al mexicano. Tenemos varias traducciones. Y Silvino Carioca Porteña es la traductora oficial del castellano al portugués. Y de varios idiomas cretín. Más que al portugués, al brasileiro, porque al portugués lo tenemos el Diablo Vermelho. Sí. Y de todo el resto de los idiomas es cretín blaster. Sí, que sí. No se está abandonando últimamente, pero cuando hay algún problema ya llega. Dice aquí entonces del italiano al español, ¿no? Dice... solo para decirles que no le cantaron el feliz cumpleaños a Susi, que les pedía que lo canten en italiano. ¿Cómo que no? Que no, los cumpleaños felice, que los cumple. Yo, ¿quiere que le hable en italiano? Sí, por favor, a ver. ¿Cómo le va, señor Lagartija? No lo entiendo, no entiendo el italiano. Le dije, ¿cómo le va, señor Lagartija? Ah, qué sí. Chido, qué bien habla. ¿Qué es de su vida, señor Lagartija? ¿Cómo anda tanto tiempo? Vamos a comer unos espagueti al pesto. Habla de corrido. Sí. Me gustaría entenderle. No, no estaba hablando de corrido. Le estaba hablando de comida. Ah. Bueno, sí. El lagarto no entiende italiano, pero yo sí lo comprendo perfectamente. En este caso, dice ella, ahí va como hubiera sido el feliz cumpleaños. Sería así. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri cara Susi, tanti auguri a te. Le dijo cara sucia en un momento, sí, cara algo así, sucia, ¿no? Y teta. Y teta. No, pero y no podemos cantarle eso. A mí me suena promiscuo. Tanteaguri, teta. Sí, y cara sucia, no. Me parece que no. Eso es agradable. Bueno, ¿ya vieron qué lindo se escucha en sus sensuales voces? De hecho, se escucha chido. Un beso desde Guanajuato y abrazo para todos los que ya cumplieron años y admico por adelantado. Ya, merito, llegamos al 1000 postdata. Uno la otra vez se burlaron de mí porque les mandé el protocolo de Kioto. El protocolo. Y completo, no, sí. no nos entraba aquí en la nave todo el protocolo de Kioto. Y dice, y pues sí, mis queridos, soy ecologista. ¡Ay, quíteme la maldita hippie, vete de aquí! ¡Me cago en los hippies! El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Llega alguien para mentarme la madre personalmente aquí. Ah, véngale. A ver, si soy el mate cocido de Bahía Blanca, Argentina. ¿Qué pasa, mate cocido? Pirata, la verdad es que estoy muy desilusionado con su actitud del otro día. Yo no le escribí para que me digan si mi nick les gustaba o no. Les escribía con la idea de quien quiere pasar a formar parte de la comunidad desintegrada. Y por cortesía, esperaba la aprobación de sus integrantes. Y usted, pirata, no tiene mejor idea que decir, el nick no nos gusta. El nick ponete no nos gusta. Otro. Ah, cómo se penaliza la sinceridad. Seriedad, Calagarto, sí sí. Uno... Está bien. Está bien. Hagamos lo que hacen en todos los medios. Hagamos lo que hacen. Vuelva con el mensaje. Sí. Hola, amigos. Estamos en los Top 40 recibiendo los mensajes con la música que vos querés escuchar. El mate cocido de Bahía Blanca, Argentina, nos dice, hola, quiero formar parte del grupo de ustedes. Pero ay, bienvenido. Sí. Estás acogido aquí entre nosotros. Te estábamos esperando y nos encanta tu nick. Nos encanta tu nick. Seguimos con más mensajes aquí y no dejen de escuchar la música que ustedes votan. Si ustedes votan es una boludez, porque sí, en realidad sí. Vale está madre. Pagada por, está pagada por las discográficas y que... ¿el micrófono está abierto? ¡Pero carajo, mierda, concha! ¡Avisen cuando abren y cierran el micrófono! Bueno, mate cocido, no seas cabrón, ya está. Si no, no me gusta el nick, no importa. Güey. Si no te fijes en mi opinión, cabrón, si a ti te gusta, pero, llegas claro, a... Hay sí otros que sí. Nick que no me... Por ejemplo, Marm... A mí se me complica. Me hubiera gustado que Marma se hubiera puesto Marma, por ejemplo. Póngale. O Marmo, porque esa M final para pronunciarla me complica. Y sin embargo, Marm viene aquí lo más tranquilo y dice, me vale madre. Sí, está muy bien. Y te puedo decir, Andreita la nenita. Andreita la nenita me suena de pequeña prostituta. Sí que sí. Me suena como que estamos presentando a una dama de 18 años que ha firmado porno. Y digo 18 años para que no llegue justamente sí, la policía. Pero en realidad nos imaginamos de 15. Claro. Y entonces, sí, sí. Y que... ¿Y Andreita la nenita se enoja? No, no se enoja. Alan. Alan, por ejemplo, es de Caborca, Sonora, México. ¿Tú quieres un nombre más de Alan? ¿Qué es Alan? Alan. Es como un pájaro que tiene Alan. No le entiendo el nombre. No. Y por otro lado, el Rafa de Guatemala. No, el Rafa sí nos cae chido. El Rafa está chido. Bueno, Mate Cocido dice por aquí, el nick no nos gusta, ponete otro. Dice, esperaba una bienvenida o una patada en el tuje, pero bueno, sí, se los perdono. Dice, es porque me hacen reír mucho todos los días y tienen una onda excelente. El Mate Cocido, y si no te gusta, chinga tu madre, cabrón. Así se habla, muy sé que bien. Soy güey. No me gusta, es chinga tu madre, me dice. Y al carajo, y denme mi cuerno de chivo. Hace mucho que nos sacamos el cuerno de chivo aquí para poner un poco de orden. Y ya lo vendimos, bueno, está bien, pero espera que lo recuperemos, oh, ¿eh? Bueno, glosario, tuje, orto, jete, culo o como les guste, es todo el glosario está que bien. Quiere sí, sí, contribuir aquí el mate cocido desde Bahía Blanca, Argentina. Alan, de Caborca, Sonora, México. Hola, Alan. Dice, está pensando, ¿por qué los noviazgos tienen que ser de una forma y no quererse así nomás? Así nomás. ¿Me quieres, cariño? Así nomás. Sí, dice, sin tan pinche compromiso, dice. Esto es lo que opinan todos aquellos que no... Y, pero depende de la pareja que tenga. Entramos en el mind, open mind. ¿Cómo era eso? ¿La tienes pareja? ¿La tienes pareja? No tengo pareja a las piernas. Claro. Gato. En este sentido, entramos en el open en mind. Open mind. Digo, no, ¿por qué no así nomás? Así y nomás. Ella te dice... ¿Qué es así nomás? Ella ¿qué? Te dice, sí, así nomás. ¿Qué es lo que te molesta? Y como que cuando yo quiero, eres mi novia y follamos. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo que ir con mis amigos a jugar fútbol, o tengo otra novia que pueda estar ahí expectante, no me molesta ni me llame por teléfono, cabrón. No, porque se ve que... Ella está de novia y él no. Él sí. Quiere solamente. Claro, él, eso sexo. Es como un amigo con derechos, esas llamadas, claro, ¿no? Dice: también pensé en la muda, la mujer sensual que colabora con ustedes, a quien le temen y respetan. No, la muda quiere un novio, ¿eh? Sí, la novia ya está. Sí, sí, sí, como sí. Que quiere un. Si no, es joda. Un prometido más que un novio. Sí que sí. Es decir, alguien que se comprometa en papeles firmados sí, que sí, le diga sí, que sí, la sí. Mitad de su fortuna le pertenece exacto. A ella. Sí, sí. No con mamaditas de no, esa de Open no. Mind ni cuatro carajos. carajos. Dice, el encuentro sumamente seductora y también he deseado encontrarla un día, aunque fuera en un elevador, y ponerme nervioso y no cruzarle palabra. Ay, no quería decirlo, pero creo que amo a la muda. Muy bien, Alan, olvídate de estas cosas con la muda. Sí, presenta tu cuenta bancaria fondos aquí, porque mamadas son mamadas y no estamos para esas cosas. Andreita, la nenita de Puno, Perú. Ah, hola, llegó la puta. Dice, no digas así, que luego no, se pone Andreita. Triste. Dice, no, Andreita. Linda Andreita. Dice, a la lagartija, chido, al pirata, Andreita. Les digo que me la pasé bien y que no le entré. Era la que preguntaba, ¿le entro a la droga o no le entro? Ah, sí que sí. ¿Le entro a la droga o no le entro? Ah, es la chamaca. Claro, es la chamaca. Había un edificio que decía la droga. Sí. Y ella no sabía si entrar o no. Muy bien, Andreita. Y nosotros le dijimos, no le entre ahí. No. Nos sentimos orgullosos de ti. No le entré ahí, mi guaguita. Y no le entró, dice, han salvado mi vida. Ay, le pregunté a mi hermano. No, hay cosas peores. Sí. Y me quiso hacer probar otras cosas. Bueno, ¿tu hermano? ¿Qué? ¿Tu hermano? O sí, que claro, el hermano es experimentado con drogas. Sí, sí, sí, y ella le entra a la habitación y le dice, hoy estoy con horse, aquí estoy con caballo, espróbate esto, hermanita, ven aquí. Y ella está tratando, la verdad que si logras no entrar en la droga en ese ambiente hogareño. Va a ser difícil. Sí, sí, va a ser difícil. Dice, me quería hacer probar otra cosa, el jaboncito de mi casa. Dice, es algo pasado para mí. Dice, quiero saber qué hace el niño elefante en Navidad. Él también nace... Y él lo celebra y le pedote y le hacen, lo que hacemos todos, le hacen bajada de reyes. Dice, espero que me lo digan. Dice, si no el año que bueno haré con la nave María Tijuana. Dice, bueno, cuídense, besitos. Dice Andreita, la nenita, que bueno, es de aquella gente que no puede parar de relacionar la energía niño elefante con las digamos la simbología judeocristiana en algún sentido. Y bueno, nenita, pero no armes pastorela, digo, para el niño elefante. No. No, no, no. El niño elefante es la pastorela en sí, sí que sé. La cunita, los reyes magos, las coronas y los cuatro caballos que traían los reyes magos. ¿Traían caballos los reyes magos? No, sí, ¿verdad? Y la copa llena de bebida. Y la copa llena de bebida. Es lo más importante. Sí. El Rafa de Guatemala dice, estaba pensando de que los escucho desde el programa 500 algo y que les escribo muy poco. ¿500 algo? Sí, si tuviera algo más interesante que escribir, escribiría más seguido y sería tan famoso como mi compatriota Charles Corkid, dice, o algo así. Pero aún así no sea se en silencio puede, y parafraseando a otro desintegrado contemporáneo mío. Aquí estamos, cabrones. Sí que sí, güey. Bueno, cabrón, pero Rafa, por favor, esta no es cuestión de celos, de famas y ese tipo de cosas. No. Es una banda, esto es una gran familia. Y tú, ¿cómo era tu nombre, cabrón? Estamos perdiendo contacto. No, Rafa, sí te tenemos presente. Un abrazo para ti. Estamos perdiendo contacto. Sí que sí, María Tijuana, pero tengo alguien que me habla de democracia desde el Adolfo de Tucumán. El Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, dice que está aprendiendo capoeira. Dice que es un arte marcial. Pues es un arte marcial, la capoeira. Pero es como una danza. Vos te pregunto para vos, ¿es un arte marcial la capoeira o es una danza? Donde hacemos como que casi nos peleamos pero no nos tocamos. Para mí es una danza bélica. Es una danza bélica, me gustó eso, nos quedamos con esa expresión de la capoeira. Del DF mexicano llega un amigo que dice, hola, soy su amigo Otto, del DF mexicano. Hola, Otto. Otto, eres el histórico, estás en Canadá, que ahora estás Otto en el W. DF. Otto W, de Canadá. Poco Otto de... W lo perdimos en algún momento del espacio temporal, sabemos si está en el DF. O eres Otto Otto. Es Otto Otto, a lo mejor. Marm por aquí está dando vueltas también en Oaxaca. Marm, ¿no estás en Ciudad Universitaria? Ay, a mí me pierden. Los desintegrados en esta época del año empiezan a movilizarse. Guay, carajo, y yo me mareo. McFly 24 desde Mallorca, España. Un saludo para ti, para todos los que se han comunicado. Gracias por lo que nos has enviado. Gabo de Houston. Sí que sí. Y bueno, para todos un abrazo grande. Señor Lastiga, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo va la Tierra? La veo como un hormiguero. ¡Dale! Todos corriendo de un lado a otro. ¡Ah, miren qué movimiento! Desesperados, güey. Desesperados por detalles intrascendentes. Están desesperados. Hablando de reuniones y encuentros. Reuniones, encuentros. Sí, nos encontramos. Sí que sí, antes, prometiendo después cosas que nunca cumplirán. ¡Dale! ¡Al carajo! Otro diciembre normal en este maravilloso mundo. Que disfrutar de este maravilloso mundo que andas corriendo detrás de algo que ya sabemos no vamos a cumplir hoy. Nos encontramos antes de fin de año, sí, ¿eh? Sí, y nos reunimos antes de la Navidad, sí, ¿eh? Sí, mañana, oye, mañana. Contigo, ay, que no te vi nunca, jamás te saludé, pero te doy los mejores deseos para ti, que pases unas felices fiestas y cabrón, y ya arreglamos. Y esas mamadas, estamos no y nosotros nos estamos definiendo por izquierda, por derecho, por derecho, sus monitores, todos los favoritos, escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Factory. Rock 89.7. Noticias. Tare. Es una esencia. La retro.